Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados del acontecer cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y por supuesto del mundo entero. Antes de iniciar el informativo, queremos extender unas felicitaciones al Club Deportivo Emelec, que la tarde de ayer se coronó en la Liga Ecuatoriana de Fútbol, y también a toda su hinchada. Con esa noticia positiva en el deporte ecuatoriano, vamos arrancando ya el informativo y les contamos a continuación nuestros titulares. Así es, azules quedamos por ahí, ¿no? Pero bueno, también recordarles a ustedes, amigos, amigas, que se acerca la Navidad y es momento de buscar alternativas también para realizar estos festejos y poder estar disfrutando de la familia. Ese es un momento para tener paz, amor, armonía, y qué mejor hacerlo con cosas que no tengan nada que ver con la cuestión mercantil, sino que puedan buscar detalles que sean menos costosos, pero que puedan llegar verdaderamente a sus corazones. Les recordamos también que este informativo se reprisa a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Y en cortos desde la casa, amigos, amigas, vamos a tener información sobre la restitución de dos figuras colosales de la cultura egipcia, la subasta de artículos del inglés Winston Churchill. Y estaremos finalizando con información sobre el centenario del descubrimiento del Templo Mayor de México. En el segmento Casa Adentro hablaremos con Luis Fernando Revelos sobre las actividades y también proyecciones que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Nos vamos a enlazar vía telefónica. Y en nuestro segmento de especiales desde la casa les invitamos a conocer sobre el evento Socialización de los Derechos Humanos del Adulto Mayor. Como es habitual, terminaremos nuestro informativo compartiendo con ustedes nuestro segmento Episodios y recordaremos los sucesos trascendentes de nuestra cultura. Esa es la propuesta para el día de hoy. Vamos a arrancar ya el informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Estamos iniciando una semana más de actividades y vamos a hacerlo con la mejor información cultural. Iniciamos ya este microinformativo con la siguiente información. En pasados días, los dos colosos de Amenofis III, destruidos por un terremoto en el año 1200 a.C., volvieron a levantarse sobre sus plataformas en la entrada norte del Templo del Faraón, también conocido como Amenhotep III, en la ribera oeste del río Nilo. Amenofis III fue un importante faraón de la dinastía 18 de Egipto que gobernó los años de 1390 a 1353 a.C. También es conocido como Imhotep III, Amenofis y otros nombres helenizados. De este importante faraón de la cultura egipcia tan solo se conocían los monumentos que lo representaban, mismos que partidos en más de 200 trozos y sumergidos en el agua debido al alto nivel freático del Nilo, sufrieron durante siglos los daños de la humedad, las sales y el vandalismo. La misión para su levantamiento, considerada de emergencia, se llevó a cabo en dos tandas en el mismo año, algo inusual. La primera se realizó entre los meses de enero y marzo del 2014, cuando se sacaron los más de 200 fragmentos de la escultura sumergidos en el agua. Se trasladaron 50 metros hacia tierra firme y se levantó el primero del coloso de 12,35 metros de altura. El pasado mes de noviembre comenzó la segunda etapa, en la que se alzó la segunda estatua de calcita con una altura de 12,93 metros y 110 toneladas de peso. Todo esto en el transcurso de un mes y 10 días. El Templo Mayor de México conmemora el centenario de su descubrimiento con una exposición que recoge su historia y está dedicado a la figura del arqueólogo y antropólogo Manuel Gamio, a quien se le atribuye el hallazgo. Esta exposición, que recuerda al descubridor y al descubrimiento, se mantendrá hasta abril del 2015 en el Museo del Templo Mayor, en donde se exhibe una colección de documentos, mapas, piezas arqueológicas y objetos personales del arqueólogo Gamio. Como parte del homenaje, se ha develado el busto del arqueólogo que el artista Sergio Peraza esculpió con motivo del centenario y que se ubicará en un punto significativo del recorrido actual de la zona arqueológica. Organizada a lo largo de 6 grandes apartados, la muestra realiza un recorrido que inicia con la llegada de los españoles a México y pasa por el debate que se desarrolló a lo largo de los años respecto a la ubicación y vestigios de este templo. Normalmente lo que nos cuenta la historia es que cuando los españoles conquistaban las ciudades prehispánicas, lo primero que hacían era retomar los edificios más importantes de estas ciudades para ahí ubicar catedrales e iglesias, para de esta manera fortalecer el proceso evangelizador. Pero aquí no sucedió así, así lo relata el subdirector de museografía del templo, Juan José Arias Orozco. Detalles del relieve con rostro de la muerte es una de las piezas que se exhibe en la muestra de 100 años del Templo Mayor de México, mientras que otros investigadores consideraban que, en consecuencia, el basamento de este recinto en México se encontraría bajo la actual Catedral Metropolitana. Gamio probó que se hallaba realmente en las proximidades. Cuando descubrió su esquina suroeste, continúa el subdirector. Entre las piezas arqueológicas más destacables del recorrido se encuentran la cabeza de la diosa Coyolxihuaqui y un fragmento de una banqueta policromada con unos guerreros taliados en relieve llamada la Procesión de los Señores. También se exhiben planos provenientes del Archivo General de Indias, en Sevilla, España, que muestran el aspecto de la ciudad en el siglo XVI. Una amplia colección de objetos del ex primer ministro británico y premio Nobel de Literatura, Winston Churchill, rompió las expectativas de una subasta en Londres que despertó el interés de miles de personas. La Casa Sotheby's organizó en más de 250 lotes los recuerdos que conservaba la hija menor del antiguo estadista, Mary Soames, fallecida el pasado mayo, que incluían diversos cuadros pintados por su padre. Entre los objetos personales del político que lideró el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, destacó el maletín que utilizó durante su etapa como secretario de Estado para colonias británicas, que alcanzó la cifra de 158.500 libras, es decir, 248.672 dólares, más de 30 veces de su precio de base. Entre sus múltiples facetas, el político, escritor e historiador dedicó miles de horas a la pintura durante su vida. Uno de sus trabajos, la imagen de un estanque de peces naranjas que plasmó en el cuadro The Goldfish Pool and Charwell, se remató por el precio récord de 1,76 millones de libras, más del doble de las estimaciones iniciales. La subasta no solo despertó el interés de los posibles compradores, sino que hizo que cerca de 4.000 personas se acercaran durante los últimos días a la céntrica sede de Sotheby's en Londres para ver de cerca los objetos del antiguo primer ministro, galardonado en 1953 por la Academia Sueca por su brillante oratoria en defensa de los valores humanos. Churchill es una de las figuras políticas más relevantes del siglo XX. Lideró el gobierno británico en dos periodos, entre 1940 y 1945 y de 1951 a 1955. El estadista fue uno de los primeros en alertar en el Reino Unido sobre los peligros de la Alemania nazi y durante su primer mandato animó al país a resistir militarmente el avance de la guerra, descartando cualquier opción de paz negociada con Hitler. El líder del Partido Conservador desde 1940 a 1955 perdió las elecciones tras la guerra, con lo que encabezó la oposición a los laboristas durante 6 años hasta que salió reelegido una vez más en las urnas. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Es momento de dar paso a Laura Ríos Armijos, quien se va a enlazar vía telefónica para conocer las actividades que se desarrollan al norte del país, precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Imbabura. Amigos oyentes, nos vamos a enlazar en este momento con la Casa de la Cultura de Imbabura. Ahí está el presidente Luis Fernando Rebelo, con quien vamos a dialogar sobre una evaluación general de las actividades que se han desarrollado en este 2014. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, presidente. Mucho gusto, verdaderamente pues emocionado de salir al aire a través de la radiodifusión y dar a conocer a la colectividad pues todo el trabajo cultural que se ha desarrollado durante el año 2014. Para nosotros pues ha sido motivo de inmensa satisfacción trabajar por los nobles intereses de la cultura en nuestra provincia azul de Imbabura. Y yo le calificaría una labor de excelente, porque verdaderamente todos los recursos que nos han asignado de una u otra manera y los de autogestión han sido revertidos en beneficio de la colectividad imbabureña. Si es una actividad positiva, que se ha cumplido quizá al 100% el trabajo, ese propósito que se ha tenido para este 2014, ¿hay actividades que aún quedan pendientes para este mes de diciembre? Prácticamente nosotros hemos finiquitado. Los martes culturales han sido pues el espacio donde los artistas, tanto locales como provinciales y nacionales, han tenido la oportunidad de exponer su talento, su arte musical a través de los martes culturales. Asimismo, pues nosotros hemos implementado en el presente año un programa que se llama Por los Senderos de Imbabura. Hemos recorrido las parroquias de nuestra provincia, las más abandonadas, en las fiestas de parroquialización, llevándoles arte, cultura, música, para que sepan cuál es el trabajo que se hace a lo interno de la Casa de la Cultura, y ese trabajo va conociendo la ciudadanía. En la parte artística también hemos tenido muestras pictóricas de connotados artistas nacionales, como Miguel Barea, como el artista Ayala, en fin, distinguidos artistas han estado pues con sus muestras pictóricas exponiendo acá en la sala Luis Toro Moreno y en la sala Rafael Troya. Han tenido la oportunidad pues de dar a conocer a la ciudadanía todo el talento y toda la creatividad que se ha ido desplegando a través de ellos. Presidente, ¿se ha realizado ya alguna planificación para este 2015 de lo que será pues esas diferentes actividades en las que el público podrá participar y los actores y gestores culturales pues brindar ese trabajo, ese arduo trabajo que lo realizan? Así es. Nosotros también, a más de estos programas que hemos tenido, hemos dado margen pues a las publicaciones. Aquí la Casa de la Cultura pues tiene la colección Carangue para dar cabida pues a los aquellos grandes escritores que dejaron una impronta indeleble dentro de lo que ellos han aportado a la colectividad, tanto provincial como nacional. Entonces, la colección Carangue ha seguido en vigencia y vamos a continuar con esa colección Carangue. Asimismo, pues, creamos la colección Pichaví para los escritores contemporáneos. Entonces, también tenemos para el presente año, siquiera en el año, tener unos tres ejemplares de la colección Pichaví. Igualmente la revista Imbabura, donde se da a conocer todas las actividades que se van desarrollando trimestre tras trimestre. Tenemos la revista Imbabura Extraordinaria, tenemos la colección Taguando, donde pues hay un pluralismo aquí en la casa, ¿no? Aquí han tenido oportunidad de escribir no solamente los miembros de la casa, sino también los amigos y amigas de diferentes partes que han venido para que sus obras sean publicadas a través de la colección Taguando. Tenemos también poesía, tanto para jóvenes como para niños. Tenemos el cuento, tenemos el periódico Letras de Imbabura. Este periódico es trimestral. Y a través de ese periódico, la ciudadanía pues ha ido conociendo qué es lo que se hace a través de la Casa de la Cultura. Hemos abierto un espacio muy especial para los jóvenes, a través de la revista juvenil Colibrí. Entonces, no solamente en este año, sino que para el próximo año ya está planificado siquiera unos 4 ejemplares de la revista Colibrí. Igual, la mujer emprendedora, los gestores culturales, han tenido también su espacio, las lideresas, para que ellas también expresen su talento y su creatividad a través de esta revista Palabra de Mujer. Para este año también tenemos planificado 3 o 4 ejemplares para que continúen pues las mujeres dando a conocer lo que ellas van desarrollando a través de sus emprendimientos. Entonces le estamos dando continuidad a la obra. La obra continúa, las publicaciones continúan y la ciudadanía pues está muy emocionada de recibir varios aportes que da la Casa de la Cultura. Presidente, para este 2015 se abrirán las puertas para la inclusión de nuevos actores y gestores culturales como integrantes de la Casa de la Cultura. Las puertas de la Casa de la Cultura han estado abiertas permanentemente. Acá pues han asistido estudiantes, niños, jóvenes, de toda índole. Ellos pues, y también hay un espacio pluralista, ¿no? Hay, aquí también se vive la interculturalidad, porque también hay negritos, hay indígenas, hay mestizos, todos aportando dentro de la Casa de la Cultura. El proyecto para este año 2015 es irnos abriendo ya al turismo. Queremos firmar un convenio con la empresa de ferrocarriles para que los turistas que vienen a visitar nuestra provincia Azul de Imbabura tengan la oportunidad también de visitar la Casa de la Cultura. Fundamentalmente nosotros hemos dado bastante atención a lo que se llaman las salas de arte. Tenemos la sala de arte clásico, tenemos la sala de arte moderno, tenemos la sala de arte contemporáneo. Y en este año, pues, a más de los dos museos que ya tenemos, que tiene que ver el uno sobre la Fundación de Ibarra, el otro museo sobre el encuentro imaginario entre Bolívar y grandes hombres que visitaron aquí nuestro recinto de Pilanquín, y el último museo que estamos ya acabándole en un 70%, que es el museo de la llegada del ferrocarril a la provincia de Imbabura, pero desde el punto de vista cultural. Allí vemos, pues, el aporte de intelectuales, vemos el aporte de periódicos de la época que mueven para que el ferrocarril llegue a la provincia de Imbabura. Entonces tenemos ya tres museos que estarán abiertos al público en el 2015, ya abiertos al turismo. Presidente, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les hacemos llegar un abrazo gigante, que disfruten en esta Navidad, que sea un ambiente de paz, tranquilidad, armonía, y a su vez recibimos ese mensaje de usted para nuestros amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. El mensaje para los radioescuchas, pues, que solo con la cultura aprenderemos a vivir la auténtica libertad. La cultura nos hace libres. Y desde esa realidad, pues, a todos los amables oyentes, desearles una Navidad repleta de fluvios armoniosos, de doradas ilusiones, y que el niño de Belén, pues, venga a nacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que el año 2015 sea un año productivo, un año fructífero en el ámbito cultural. Esta ha sido la participación del presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, Luis Fernando Revelo. Gracias por habernos acompañado. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Enseguida nos vamos con especiales desde la casa. Aquí hay información sobre los derechos del adulto mayor. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Es momento de dar paso a Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. En el marco del mes de la conmemoración internacional de los derechos humanos, la Fundación CEDIME realiza el evento denominado Socialización de los Derechos Humanos del Adulto Mayor. Esta actividad inició la mañana de este lunes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tiene previsto terminar a las 13 horas. Los detalles de la información con Darío Males. Desde hace algunos años en la ciudad de Quito, desde organismos locales y nacionales, se ha visto el interés de precautelar el derecho de los adultos mayores, una iniciativa que ha sido ampliamente acogida por las organizaciones de carácter civil y privadas, como es el caso de CEDIME. Carlos Paredes, director de esta fundación, señala la labor que realizan en la ciudad. El CEDIME es una fundación que se suma a la iniciativa emprendida por el Gobierno Nacional y por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ya que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, fundamenta la política pública para la población adulta mayor en un enfoque de derechos que considera al envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y envejecimiento positivo para una vida digna y saludable. Los proyectos realizados por el CEDIME se encuentran en coordinación con los entes gubernamentales que atienden a los sectores vulnerables de la sociedad, como es el caso de los adultos mayores. Bueno, el MIES considera que el Estado, la sociedad y la familia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución vigente y al Plan del Buen Vivir y las demás normas aplicables para este caso, considera que debemos trabajar en la prevención, en la protección y en la restitución de los derechos de la población adulta mayor dentro de un entorno familiar, comunitario y social. Para eso nosotros nos estamos sumando y apoyando para que haya una participación mucho más activa, tanto de la población adulta mayor cuanto de la sociedad y de la familia en lo particular. El evento buscó demostrar tanto a los adultos mayores como al resto de la sociedad que los derechos humanos que amparan a este sector poblacional deben ser parte de una praxis diaria y no letra muerta en las leyes. Para demostrar eso, el evento contó con la participación de conferencistas y actividades artísticas realizados por adultos mayores, adultos, jóvenes y niños. Esto considerando que estas normas de pacífica convivencia deben ser impartidos de manera intergeneracional. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Antes de cerrar esta producción, es momento de compartir todos los datos cronológicos de un 22 de diciembre. Y lo vamos a hacer con episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. ...22 de diciembre... En 1932 nace en Guayaquil el requintista Bolívar Lara. En los años 70 formó el trío instrumental Guitarras de Oro con Sergio Bedoya y Naldo Campo. Bolívar Lara y su requinto para todo el Ecuador. En 1964 muere en Guayaquil la poeta, compositora, oradora, conferencista Rosa Borja Febres Cordero de Icaza. Es autora de Aspectos de mi sendero, entre otros. En el 2008 fallece en Guayaquil Maruja Mendoza, segunda voz del dúo de las hermanas Mendoza Sangurima, Las Alondras del Guayas, que grabaron el pasillo La Oración del Olvido, también los temas Adiós, Presentimiento, Chorritos de Luz y muchos más. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos en el control máster a Andrés Viracocha, en la grabación y edición a Diego Salazar, y en la conducción les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Les esperamos como siempre a la misma hora y en el mismo día. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.